La tecnología. Gracias por la invitación y creo que es un compromiso de cada trabajador de la salud, sea médico, enfermero, técnico, administrativo, con cada una de las falencias, con cada una de las agresiones a la salud pública. Consideramos que este proyecto de la Casa McDonald's en el Niños es una agresión a la salud pública. Creo que el gobierno y el Ministerio de Salud tiene que dar ese servicio sin necesidad de tercerizados y mucho menos a cambio de una publicidad. Así que desde ya desde el Álvarez, sufriendo nosotros nuestros problemas de 6 meses de reclamo, les agradezco y les hago la devolución de la atención de la visita de ustedes el martes y saben que cuentan con nosotros permanentemente para todo tipo de reclamos en defensa del Hospital de Niños.